Arranca La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Buenas tardes, bienvenidos, ya llegando a las 6 de la tarde. Hoy arrancamos una horita más tarde, miércoles 23 de julio. Esto es La Cascotera, gente, te doy la bienvenida para darte las noticias que están sucediendo en estos momentos. Noticias para vos, para la vuelta, para que te informes en este día y vuelvas a casa informado a través de la radio. Che Barracas sale por la FM 99.7 y La Cascotera también. Hoy estamos miércoles, llegando a las 6 de la tarde, con toda la información. También nos puedes escuchar a través de internet, en nuestro blog, www.chebarracas.blogspot.com. Ahí salimos para toda parte del planeta. Hacemos esta apertura a esta hora. Hoy nos retrasamos un programa especial de La Cascotera. Pero te vamos a informar con todo lo que pasa. Actualmente la temperatura 12 grados. Está claro el día. Más allá, estamos llegando un poquito al anochecer ya, pero la tarde está parcialmente nublada, o sea, está despejado y algunas nubes, 57% la humedad, viento, visibilidad 16 kilómetros, ¿no? O sea que está lindo, está, si bien está fresco, pero está agradable el día, si bien ayer fue una lluvia torrencial todo el día, ¿eh? Ayer llovió todo el día, así que, pero bueno, estamos acá en la tarde en la vuelta de tus actividades para informarte, Tenemos las vías de comunicación, nuestras redes sociales están activas, así que te puedes contactar a través de las redes sociales. El Facebook, el FM 99.7 Che Barracas, nuestra página de Facebook, o arroba Che Barracas es el Twitter, para que nos sigas toda la información. Bien, bueno, vamos a tener un poquito los títulos en esta tarde. La justicia ordenó al gobierno porteño modificar el sistema de apoyo a pacientes con discapacidad intelectual o psicosocial en caso de aborto no punible. Vamos a ahí desarrollar eso. Por otro lado, docentes y estudiantes del Centro de Formación Profesional número 24 en Flores cortaron la calle en reclamo, en rechazo, perdón, a las condiciones edilicia y corte de luz que están padeciendo este centro de formación. Por otro lado, presentan un proyecto para declarar de utilidad pública al Bauen, que recordemos, es un hotel recuperado, es una cooperativa hoy, el Hotel Bauen. Vamos a estar contándote un poquito de qué se trata. A nivel nacional, en la provincia, hoy en La Plata más precisamente, trabajadores nucleados en la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, se movilizaron a La Plata por reclamos de cooperativas. También vamos a estar un poquito charlando de eso. Y un poquito de música vamos a escuchar esta tarde de miércoles. Ya estamos llegando a la mitad de la semana, llegamos a la mitad de la semana, así que bueno, prepárate. Vamos a hacer una pausita, escuchar un poquito de música y enseguida retornamos acá en la Cascotera. Llegando a las 6 de la tarde, en punto, en la ciudad. Estamos acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Barraca, en la Villa 2124, transmitiendo por la FM 99.7 Che Barracas. Esto es La Cascotera. Vamos a desarrollar un poquito las noticias con los títulos que te tiré antes de la pausa. La justicia ordenó al gobierno porteño modificar el sistema de apoyo a pacientes con discapacidades intelectual o físico-social. En caso de abortos no punibles, el sistema de contención dispuesto por el Ministerio de Salud debe sustentarse en la confianza, el respeto y la voluntad de las pacientes. La sentencia fue dictada en el marco de un amparo iniciado por la Asociación de los Derechos Civiles, ADC, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, el equipo latinoamericano de justicia y género y la red por los derechos de las personas con discapacidad. Así que bueno, bien ahí. Recordemos un poquito lo que significaría, ¿no? Abortos no punibles, cuando una persona con discapacidad intelectual o psicosocial es producto de un abuso sexual y en ese caso quisiera abortar, ese aborto no sería punible. Recordemos que, o sea, que no sería caso de juicio o caso de penalmente, digamos, no sería juzgada penalmente, básicamente, ¿no? Por otro lado, seguimos con el desarrollo de las noticias. Docente y estudiante del Centro de Formación Profesional número 24 en Flores cortaron la calle en rechazo, a las condiciones edilicias y corte de luz que viene padeciendo hace tiempo. Desde hace 18 meses, el Centro de Formación Profesional se encuentra colgado de una instalación eléctrica que pertenecía al viejo edificio sobre el que se construyó uno nuevo y que la obra no fue terminada. La vicedirectora Silvana Peversa aseguró que la situación del establecimiento es deplorable y que se le corta la luz por lo menos 7 veces por día. Recordemos, en el Centro Profesional, Centro de Formación Profesional 24, se dictan más de 80 cursos. Los cortes de luz complican las tareas diarias de los cursos. Cada vez que se enchufa algo que recarga la instalación eléctrica, salta todo. Esto lo explicó la vicedirectora. Qué loco, ¿no? Siendo un centro de formación profesional que suceda estas cosas, ¿no? Digamos, el Estado ausente, claramente. En este caso, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Terrible. El Centro de Formación Profesional 24 comenzó a remodelarse en el 2010 con un plazo de 7 meses, pero las obras a cargo de la constructora Conumi se retrasaron 2 años. Paversa señaló que comenzaron a detectar que la empresa estaba como abandonando la obra, ni siquiera mandaba a obreros. Entonces la comunidad educativa tomó el establecimiento y detectó graves irregularidades, como por ejemplo la luz estaba enganchada, había muchas filtraciones y no tenía final de obra. Terrible esto, ¿no? En este centro se le brinda educación informal a las personas. Son 3.400 cursos a los que concurren más de 50.000 personas, 55.000 personas. La mayoría del Centro de Formación Profesional funciona en un sindicato que tiene un convenio con el Ministerio de Educación de la ciudad, lo que quedaron en la órbita del Ministerio. Somos los más perjudicados en todos los sentidos. Esto lo dijo la vicedirectora Paversa. Usted sacará sus conclusiones, ¿no? Con esta noticia, con el tema de la educación. Terrible. Seguimos con más noticias. Inundados aunque haya sol. Cloacas, bombeo, pluviales. Los vecinos de la calle Vieites, entre Iriarte y Cruz, no saben cuál es la causa, pero conocen muy bien sus consecuencias. Intempestivamente, el agua servida sube y los deja anegados por horas. Ni AISA ni el gobierno porteño dan respuesta. Cuando el agua baja sobre la vereda, queda de todo: paquetes de yerba, preservativo, basura. La consternación de los vecinos de Barracas, sin embargo, no pueden escurrirse por los desagües que con lluvia o pleno sol no dan abasto para contener ese río marrón de aguas servidas que los deja anegado por varias horas. Terrible, ¿no? Aunque llueve o salga sol, se inunda. Y el gobierno no da respuesta. Por otro lado, tenemos, presentan un proyecto para declarar al hotel de utilidad pública, el Hotel Bauen. El diputado nacional de Frente para la Victoria, Héctor Recalde, presentó un proyecto para declarar la utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y las instalaciones del hotel, que actualmente se encuentra autogestionado por sus trabajadores y en peligro de desalojo. En los fundamentos del proyecto, Recalde recordó que en el 2003 un grupo de trabajadores del Bauer decidió recuperar la empresa y formaron la Cooperativa de Trabajadores Buenos Aires, que les permitió recuperar su fuente de trabajo y transformar el edificio en un importante emprendimiento. Por eso consideró que la recuperación de las fuentes de trabajo por parte de los trabajadores requiere de una legislación que acompañe este proyecto legítimo de la economía cooperativa y solidaria. Así que bueno, celebramos esto y apoyamos, ¿no?, esta lucha que vienen dando los trabajadores, porque es una lucha que vienen dando los trabajadores del Hotel Bauen, haber recuperado, o sea, haber sostenido y mantenido con fuerza su fuente laboral. Más o menos un poco de la ciudad, te comenté, como para que vayas teniendo un poquito de información. 18:07 minutos. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos un poco de música. Vamos a escuchar música del Uruguay. ¿Te parece? ¿No te va a gustar? O la Vela Puerca. Cualquiera de las dos. Una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. We'll be right back.

Muy bien, ahí escuchaba un poquito de la Vela Puerca. Tenemos un poco más de noticia. 18:21 minutos en esta tarde. Temperatura sigue manteniéndose en los 12 grados. Comunicate con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Che Barraca, nuestro Twitter, o a través de Facebook, por Che Barraca en tu buscador y nos encontrás. Tenés la página donde puedes poner me gusta o no me gusta en cosas, opinar, escribir, todo lo que vos quieras. FM99.7 Che Barracas, ponés en el Facebook y nos encontrás. Y podés escuchar a través de nuestro blog, www.chebarracas.blogspot.com. Poca noticia a nivel nacional. Trabajadores nucleados en la CETEP movilizaron esta mañana en La Plata por reclamos para las cooperativas. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular realizaron una movilización hoy miércoles por la mañana a la Gobernación bonaerense, ubicada en la calle 6 y 51, en reclamo por mejoras para las cooperativas nucleadas en la central. La manifestación estuvo encabezada por una delegación de dirigentes de distintos sectores de la CETEP, quienes buscan ser atendidos, que buscaron ser atendidos por funcionarios para dar una respuesta al pliego de reclamos, que incluye fortalecer las cooperativas y las fábricas recuperadas, mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores cartoneros y trabajadores de la agricultura familiar y la creación del programa para jóvenes de los barrios. En la misma jornada, los dirigentes de la CETEP también se estrevintaron con los funcionarios responsables del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. La movilización salió de la casa de ahí en La Plata, recordemos, y fue hacia la casa de la provincia de Buenos Aires. Transcurso de la semana que viene, quizás mañana, estaremos un poquito informando de esta movilización. Vamos a lo que es la región. Chile forma reforma educativa. Este martes se desarrolló uno de los salones del ex Congreso Nacional en Santiago, el primer diálogo del Plan Nacional de Participación Ciudadana en torno a la reforma educacional. En la oportunidad, el ministro de Educación, Nicolás Exaguirres, inauguró el espacio de conversación y llamó a buscar los acuerdos que se conviertan en las bases de los proyectos de ley que se enviarán al Congreso para ser discutidos en los próximos meses, entre ellos el de gratuidad. Porque recordemos que en Chile la educación no es gratis, es privada, es paga, ¿no? Desde el mundo estudiantil, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES, Ricardo Paredes, destacó que esperamos que este plan de participación realmente contenga la reflexión del movimiento estudiantil. Esperemos que sí. Apoyamos al movimiento estudiantil de acá, de Argentina, de Buenos Aires, porque creemos que la educación tiene que ser libre y gratuita, pública, para todos, ¿no? Con accesibilidad para todos. Así que bueno, apoyamos esta iniciativa y luchamos junto a ellos. Por otro lado, noticia que tiene que ver con Paraguay: mueren dos niñas por un uso desmedido de agrotóxicos. Dos niñas fallecieron y dos están en grave estado, supuestamente tras fumigaciones en Curuguaytí. Un grupo de 15 niños que fueron atendidos en el hospital distrital de la zona por malestar, fiebre, dolores de cabeza y vómito y convulsiones en la tarde del lunes, situación que se produjo tras la fumigación con agrotóxicos que se realizó horas antes en las inmediaciones de la colonia Uber Duré, donde habitan, según denuncian las madres de los niños que fueron atendidos en el centro asistencial. Terrible, ¿no? Adelina Álvarez, de 3 años, fue la primera en presentar los síntomas y falleció ya el domingo a las 11 de la mañana. Adela Álvarez, de 6 meses, murió el lunes a las 11 de la noche. Ambos cuerpos fueron trasladados en la tarde de ayer hasta la morgue judicial de Asunción para la realización de la autopsia. Mientras las autoridades sanitarias locales hablan de cuadros gripales con síntomas como tos y fiebres, descartan que se trata de intoxicación, como aseguran los pobladores de las zonas, quienes constantemente denuncian la insalubre, lo insalubre del ambiente por el uso de agrotóxicos en las plantaciones. Aseguran que 18 adultos también presentaron síntomas de intoxicación. Los agrotóxicos que son rociados a través de aviones en las plantaciones, y eso se expande claramente, ¿no? De ahí nos vamos a Bolivia. El gobierno aumenta la cantidad de coca permitida para producir. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó ayer a los productores de la coca de La Paz que cada asociación puede incrementar su cupo mensual de 6 a 8 tanques. Un tanque equivale a 50 libras, con el objetivo de comercializar la hoja en forma directa y abastecer a lugares de deficitarios. La medida fue aprobada por una resolución. El vicepresidente de la Defensa, de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, justificó esta determinación asegurando que en algunas regiones hay poca cantidad de coca, por lo que se vio la necesidad de cubrir esa ausencia. Así que bueno, felicitamos y brindamos y luchamos por el uso sustentable, el uso tradicional de la hoja de coca. Bien, hacemos un cortecito y volvemos con un poco de, bueno, el tiempo de lo que queda la semana. Así que bueno, vamos un poquito más de música acá en La Cascotera. Proyecte una imagen atroz. Lo acompaña su Dios, que es pagano también, aunque a veces recuerde que quiso perder. Amanecen los días poniéndole un sol, se calientan las nubes de tanto dolor. Siempre tira su red y recoge al pasar que lo reanime y ayude a enfrentar. Él no sabe por qué, ya no puede llorar, y una lágrima seca no sabe mojar. Amanecen los días poniéndole un sol, se calientan las nubes de tanto dolor. Escucha su voz, aunque a veces proyecte una imagen atroz. Siempre tira su red y recoge al pasar algo que lo reanime y le ayude a intentar. Hoy la noche lo encuentra pensando que al fin todo vale la pena si te hace reír. Tiene la suerte de y arrasar con todo el mal que acecha. Tiene las ganas de soñar un poco más, de correr aquel telón, que el Cupido venga con su flecha. Muy bien, el último bloque de la cascotera. Te voy a tirar los la temperatura para el resto de la semana. Mañana jueves, parcialmente soleado va a estar, ¿no? Principalmente por la mañana. Después va a estar bastante soleado, ¿no? Mínima 6, máxima 12. Va a ser mucho frío mañana, ¿no? Así que abrigarse, gente. Para el viernes, parcialmente soleado, mínima 4, máxima 13, también va a estar fresco. Y el sábado va a estar también soleado, mínima 5, máxima 9. El sábado sí va a ser frío, ¿no? Y el domingo mínima 8, máxima 12, ¿eh? Así que todo el fin de semana va a estar bastante despejado, pero va a ser frío, ¿no? Así que abrigarse, gente, a no dejar que la gripe nos atrape, ¿eh? Ha sido un placer acompañarte en esta tarde de miércoles. Nosotros nos vamos. Volveremos el lunes con toda la noticia que va a acontecer de acá al lunes. Ha sido un placer, gente. Te dejo con buena música en esta tarde. Chau. Mira el amor que...